tardes. ¿Usted es Daniel Giovannini? No, esto es la pizzería del Hornito. Le paso con tienda un segundito, lo derivo con tienda, ¿eh? Perfecto. Bueno, es lo que hay. Tierra libre. Sí. Notas entre las notas. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas entre las notas. Bueno, ahí estamos escuchando tocar y silbar a Yamandú Costa. Antes estábamos escuchando a Bisay Cohen, que se coló, pues sí, que bien. Tenía ganas de sonar el tipo y, sí, y lo empujó ahí a Yamandú, le pegó un codazo y dijo, acá estoy yo. Pero Yamandú bueno. Costa. Yamandú Costa. Yamandú es un nombre muy uruguayo. Exactamente, pero estamos hablando de un brasileño. Mira. De Paso Fundó, Río Grande do Sul. No claro. sé si limita, sí, seguramente, sí, ¿no? Paso Fundo, ahí está. Bueno, este es uno de los guitarristas jóvenes más influyentes, creo, o al menos que destacan más dentro de lo que es la música latinoamericana. Empezó a tocar a los 7 años, estudió con su padre, Algacir Costa, y bueno, a los 17 años debutó tocando por primera vez en el Circuito Cultural Banco de Brasil, y medio como que el tipo ya venía tocando muy bien, así que ajá, casi automáticamente se transformó en un famoso. Ajá. Desde muy chiquito tuvo ese papel a veces raro que tienen los niños virtuosos. Ajá. Pero bueno, parece que lo pudo soportar y superar, y todavía saca discos. Tiene muchísimos discos en muy poco tiempo. Tiene mi edad, tiene 35 años y ya sacó como 10, 11 discos. Así que, bueno, es como un faro importante dentro de lo que es la guitarra brasileña de 7 cuerdas. Ajá. Después vamos a hablar un poco, después de escuchar este primer tema, vamos a hablar un poquito de la historia de la guitarra de 7 cuerdas en Brasil. El primer tema que vamos a escuchar pertenece al disco Mafuá del año 2007. Se llama Banera y es un tema que destaca por el virtuosismo. Generalmente los temas muy virtuosos uno puede tomarlo como algo medio egocéntrico, como una cuestión de decir, mirá lo que toco. Y a mí en este caso me parece que hay una dosis de humor también en lo ridículo de tocar tan rápido algo, Y bueno, para el que es guitarrista, claro, es asombroso. Es como ver a Superman peleando contra, no sé, monstruo. Sí, no, toca realmente muy bien. Ajá. Así que, bueno, vamos a escuchar Habanera de Yamandú Costa. Buenísimo. Sí, lo cansa uno. Yo me imagino tocando eso y todo transpirado. No, yo estaba esperando que tomara aire. Esa era la expectativa que tenía, que en algún momento... ¿no? Era bueno, claro. Una nota larga. No. Anaeróbico. Esto es anaeróbico. Aparte estábamos mirando un poco, viéndolo a él y también, ¿no? Es como vos decías, así, alegre. Alegre, como que juega con... Sí, sí. Silva también, por lo que estoy escuchando. Y Silva, sí, mientras toca, sí, debe hacer, no sé, yo calculo que debe cocinar también mientras toca. Parecía que tuviera resto para muchas cosas. Impresionante. Bueno, el instrumento que eligió él es la guitarra de 7 cuerdas. Hay dos países en el mundo donde la guitarra de 7 cuerdas es un instrumento nativo del folclore. Uno es Rusia y el otro es Brasil. Ajá. En Rusia es muy distinta la función que cumple. Tiene otra afinación, tiene poco que ver con la guitarra tradicional clásica. En el caso de Brasil, sí, es una guitarra clásica de 6 cuerdas que tiene una cuerda más grave. Uh-huh. Y que en la música tradicional brasileña, que es el choro, y el samba también se usa un poco, cumple la función de hacer bajadas. Ajá. Y esto viene a ser algo más o menos así. Voy a tener que cantar, y probablemente no se entienda, pero la cosa es así. Viene una melodía que supongamos que hace para pa pa para pa pa para pa pa, y la guitarra que hace las bajadas es turututum. Como que viene contestando, correcto, a la melodía principal. Hay un diálogo ahí en la guitarra. Exacto. Ajá. Y hace casi solamente eso, digamos. Ajá. No es una guitarra que se use tanto, si bien tiene la posibilidad de hacerlo, para acompañar un cantante o para tocar acordes, sino que se usa como instrumento que toca de una sola nota a la vez. Ajá. Y solamente las cuerdas graves. Cumple la función de bajo. Correcto. ¿Se entendió? Bueno, vale, pero sí, porque yo tarareando soy horrible. No, siempre... se entendió. No, perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, este guitarrista, Yamandú Costa, no está en esta tradición, toca él solo, ya como un concertista de guitarra. Por ahí está más ligado a lo que son algunos guitarristas argentinos. Como, no sé, a mí se me ocurre Salinas, o... Bueno, acá también hay una tradición muy incipiente de guitarristas que tocan guitarra de 7 cuerdas. Ajá. Uno es el más conocido, que yo recuerdo ahora, es Quique Sinesi, que es un contemporáneo. Pero hay mucha gente más que está tocando folclore con ese tipo de guitarras. Uh-huh. Porque al folclore le sirve bastante esos graves, que a veces faltan en la música, es bastante amable con el sonido. Uh-huh. Así que bueno... No tengo mucho más para decir de Yamandú. Vamos a escuchar el segundo tema del mismo disco, Mafua, del año 2007, que se llama Flamengo. Mm-hmm. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Sí, bueno, sí, se pasa, música, se pasa alegría, y se pasó. El Piedra Libre. Se pasó, 351. Se terminó. 351. Sí, señor, se terminó. Hasta acá llegamos. Hay intrusos. Hay intrusos en el estudio. Quiero saber de qué se trata eso. Para nada. Acá hay porque los invitamos, porque realmente. Ya se acerca y viene Cocó, como todos los viernes. ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Le cocó! ¡Cocó no les gusta! Bueno, colectiva confusión, así es. Estaba pensando, lo había puesto en la grilla. Final con Cocó. Pero era para abreviar colectiva confusión y 100 programas. ¡100 programas! Mucho más lindo que 351. No sé. Ustedes lo tienen que decir. 351 es mucho, pero el 100... ¿Cómo llegaron a los 100? ¿Qué les parece? Hechos pelota. No. No lo digo, no sabemos si vamos a hacer el 101. Mira, a ver, la otra vez escuchaba para ese reconto que hicieron de todos los recitales y todos los lugares. Estuvo buenísima, me parece que es... Estuvo mucho mejor haber ido a ver esos recitales, digamos. Porque fue un reconto de las cosas que fuimos a ver. A ver, claro, sí, estuvo buenísimo. Pero de cualquier manera, todos los programas, digamos. Ustedes saben que nosotros o estamos acá o nos vamos a escucharlos y realmente... Nos encanta la música. Aprendimos con Martina en Notas Entre las Notas. Sí, también encontramos un montón de cosas. Disfrutamos y aprendemos. Aprendemos ambas cosas. Se bueno, disfruta. Hasta aquí llegamos. Nos basta. ¿Por qué? Pero que lo dejamos con los protagonistas de la hora, de la siguiente hora, que es Colectiva Confusión. Si no, nosotros nos vemos el viernes que viene. ¡Bravo!